ti. Todas mis putas son leyendas. Su culo y su teta son leyendas. La lopeta en mi mano es leyenda. Tiene tambor de 100 con el de 30. Todas mis prendas son leyendas. Cabrón, los billetes se ven leyenda. Con mi carro extranjero son leyenda. Illuminati, no pretendo que me entiendan. Me jalo el fe a Bad Bunny. Andamos con los rastrillos rastrillando a todas estas putas que quieren el money. Ey, si me sale del bicho en una semana hago 5 cholis. Tienen 80 problemas porque en cada mano yo tengo una 40. Llamé a una puta que llamo otra puta y esa puta llamaron 5 putas. Mi hijo en la escuela es una leyenda. Le di 5,000 solo pa' la merienda. Si LeBron no me quitan la bola, te prendemos el palo de acerola. Me meto pa' tu canto con la trentola. Vestido mujer, yo perreo sola. Otra tiradera u otra amenaza. Si te vamos a tumbar la puerta de tu casa. La baby es cubana, yo soy de PR. Yo creo que vamos a cruzar la raza. Cabrón, yo sí te doy todo lo que tú cantas. Nunca lo has vivido, tú eres guasa guasa. Yo muevo la masa y siempre que me encuentro con Mayweather, le decía puta me abraza. Brr. Todas mis putas son leyendas. Su culo y su teta son leyendas. La lopeta en mi mano es leyenda. Tiene tambor de 100 con el de 30. Son leyendas. Cabrón, los billetes se ven leyenda. Con mi carro extranjero son leyenda. Illuminati, no pretendo que me entiendan. Leyendas son todas mis Jordan. La baby flaca con tetas de gorda. Cabrón, te metemos 40. Como de mi alila de emporla. A veces me voy pa' la iglesia. Y 100,000 al pastor pa' la ofrenda. Pero a veces estoy chingando todo el día. Loki como Raúl con la Rosalía. Leyenda en mi bicho y mi tatuaje. Los rifles que mencioné en las canciones hoy los traje. Si estoy con una baby en el jet, chingo en el viaje. Si tú estás en un viaje pa' el infierno hay un pasaje. Ey, ey, ey. Leyenda como Kobe, ¿qué pasó? Oh, ey, ey. Ya atrás sí que nos vio con la glow, glow. Ey. Mi Lambo sube pa' casa en el elevado. Maluma, mi vecino, está viviendo igual que yo. Ey, ey. Todas mis putas son leyendas. Su culo y su teta son leyendas. La lopeta en mi mano es leyenda. Tiene tambor de 100 con el de 30. Todas mis prendas son leyendas. Cabrón, los billetes se ven leyendas. Con mi carro extranjero son leyendas. Illuminati, no pretendo que me entiendan. Mira, Fabián Spiff, saquen el jet, que tengo ganas de ir para África con la baby. A jugar con los leones, tú sabes. Los Illuminati, cabrón, ¿tú te crees que es chiste? Rascabichito.